Hace 75 años, una noche dominical de Halloween, justo a las 8 de la noche, iniciaba la emisión semanal de El Teatro Mercurio al aire en la CBS de Nueva York. La compañía de actores radiofónicos dirigidos por Orson Welles representaba la adaptación de La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Nadie le tenía demasiada fe a ese programa. Ni el productor John Houseman, ni el guionista Howard Koch, ni su asistente, ni los efectistas, ni el propio Wells. Sin embargo, media hora más tarde, el pánico se había extendido a Nueva York y varias ciudades de la Unión Americana que recibían la señal de la CBS por la violenta invasión marciana que escuchaban progresar en el medio más joven del momento, la radio. ¿Qué sucedió para que un guión insípido sobre un tema poco creíble llegara a convertirse en un fenómeno sociológico de gran magnitud? A 75 años del suceso, como un homenaje a la radio y al talento de los creadores de esta pieza histórica, presentemos a ustedes un programa especial sobre la Guerra de los Mundos. Para la factura de este guión, nos hemos apoyado en las memorias de John Houseman y las reflexiones de Carol Shapiro y François Thomas, especialistas en la obra radiofónica de Orson Welles. Radio UNAM presenta... La invasión marciana que aterrizó en la radio. A 75 años de la Guerra de los Mundos. Escribe John Houseman. La Guerra de los Mundos estuvo a punto de no ensayarse nunca. 5 días antes de la emisión, Howard Koch estaba completamente abatido. Después de haber pasado 3 días sumergido en la fantasía científica de H.G. Wells, estaba a punto de rendirse. Me habló por teléfono y me dijo: «No hay manera de sacar de aquí un guión interesante o simplemente creíble para las orejas americanas modernas. Vamos a pasar por imbéciles, por perfectos imbéciles». Trabajé con Koch y su asistente hasta muy noche y logramos terminar un guión que nos satisfizo medianamente. Grabamos el ensayo como siempre y después lo escuché con Orson sin mucho ánimo. Él estaba abrumado y pensaba que sería un programa desabrido. Estuvimos de acuerdo en que la única forma de mejorarlo era subrayando los asuntos de actualidad y multiplicando los efectos dramáticos para darle mayor realismo. El domingo 30 de octubre, a punto de las 8 de la noche, en el estudio invadido por vasos de papel encerado, la orquesta de Bernard Herrmann afinaba. Wells empinó un segundo empaque con jugo de piña, se colocó los audífonos, levantó sus largas manos blancas y dio la señal de arranque al locutor. The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells. Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles. Wells tomó la palabra para presentar el programa, con la lectura casi textual de la primera página de la novela de H.G. Wells. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligence. Ahora sabemos que mientras la humanidad se ocupaba de sus pequeños asuntos, Era estudiada y examinada de la misma manera que un hombre examina por el microscopio a las criaturas pasajeras que nadan y se multiplican en una gota de agua. La gente iba y venía por el mundo, atenta a sus ínfimos asuntos, segura de su dominio sobre este pequeño fragmento giratorio de desperdicio solar que, por azar o por designio, ha heredado del oscuro misterio del tiempo y del espacio. Pero allende una etérea e inmensa brecha, mentes que son como las nuestras para las bestias de la jungla, intelectos vastos, fríos y hostiles, contemplaban el mundo con ojos de envidia, conspirando en contra nuestra con lentitud y seguridad. Intellects vast, cool and unsympathetic, regarded this earth with envious eyes, and slowly and surely drew their plans against us. De pronto rompió totalmente la literalidad del texto original para colocar la acción en la ciudad de Nueva York y en el año de 1938. In the 39th year of the 20th century came the great disillusion. En el año 38 del siglo 20 sobrevino la gran desilusión. Fue al final de octubre. Los negocios mejoraban. El miedo a la guerra había pasado. Más hombres volvían a trabajar. Las rentas aumentaban. En esa noche particular, el 30 de octubre, el servicio Crossley estimó que más de 32 millones de personas escuchaban la radio. We're listening in on radios. Not much change in temperature. A slight atmospheric disturbance of undetermined origin is reported over Nova Scotia, causing a low-pressure area to move down rather rapidly over the northeastern states, bringing a forecast of rain accompanied by winds of light gale force. Maximum temperature 66, minimum 48. This weather report comes to you from the Government Weather Bureau. We take you now to the Meridian Room in the Hotel Park Plaza in downtown New York, where you will be entertained by the music of Raymond Raquello and his orchestra. El programa continuó con ritmo más bien pausado, alternando monótonos boletines meteorológicos con interludios musicales. Good evening, ladies and gentlemen. From the Meridian Room in the Park Plaza Hotel in New York City, we bring you the music of Raymond Raquello and his orchestra. With a touch of the Spanish, Raymond Raquello leads off with La Campanita. Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. En el minuto 3:30 se anticipa la tragedia. Se interrumpe la interpretación de la comparsita con la orquesta de Ramón Raquello para dar paso a un boletín de prensa que anuncia varias explosiones de gas incandescente ocurridas a intervalos regulares en la superficie del planeta Marte, algo como un chorro de fuego azul disparado por un fusil. El espectroscopio indica que el gas es hidrógeno y que se desplaza en dirección a la Tierra a una velocidad considerable. The ever popular Stardust, Raymond Raquello and his orchestra. Los primeros minutos del programa eran rigurosamente realistas, verosímiles e intencionalmente aburridos. De pronto, cortando un segmento musical, la información del boletín astronómico se retomó y el ritmo de la emisión empezó a agilizarse. El meteorológico nacional ha pedido a los grandes observatorios del país que dirijan sus telescopios hacia la perturbación que se observa en la superficie del planeta Marte. Debido a la naturaleza extraña de este suceso, el profesor Pearson, eminente astrónomo, ha accedido a concedernos una entrevista para darnos su punto de vista sobre este asunto tan importante. We return you until then to the music of Ramón Raquello and his orchestra. Los micrófonos se trasladan entonces al observatorio de Princeton, donde el reportero Carl Phillips entrevista al doctor Richard Pearson, quien confirma el fenómeno que acaba de ocurrir en Marte. Para recrear de manera realista la atmósfera de un domingo cualquiera, La entrevista en el observatorio de Princeton fue forzada casi hasta el aburrimiento, con el hipnótico tic-tac del reloj de fondo y las respuestas vagas del profesor a las preguntas de un reportero mal informado. Good evening, ladies and gentlemen. This is Carl Phillips speaking to you from the observatory at Princeton. I'm standing in a large semicircular room, pitch black except for an oblong split in the ceiling. Through this opening, I can see a sprinkling of stars that cast a kind of frosty glow over the intricate mechanism of the huge telescope. The ticking sound you hear is the vibration of the clockwork. Professor Pearson stands directly above me on a small platform, peering through the giant lens. I'll ask you to be patient, ladies and gentlemen, during any delay that may arise during our interview. Besides the ceaseless watch of the heavens, Professor Pearson may be interrupted by telephone or other communications. During this period, he is in constant touch with the astronomical centers of the world. Professor, may I begin our questions? Any time, Mr. Phillips. Professor, would you please tell our radio audience exactly what you see as you observe the planet Mars through your telescope? Para subrayar el ambiente falsamente tranquilizador del momento, con toda calma el profesor Pearson declaró que no consideraba inusual el fenómeno ocurrido en Marte ni creía que en Marte existiera vida inteligente. In your opinion, what do these transverse stripes signify, Professor Pearson? Not canals, I can assure you, Mr. Phillips. Safe. Although that's the popular conjecture of those who imagine Mars to be inhabited. From a scientific viewpoint, the stripes are merely the result of atmospheric conditions peculiar to the planet. Then you're quite convinced, as a scientist, that living intelligence as we know it does not exist on Mars? I say the chances against it are 1,000 to 1. And yet, how do you account for these gas eruptions occurring on the surface of the planet at regular intervals? Phillips, I cannot account for it. A punto de concluir la entrevista con el dato tranquilizador de que Marte está a más de 64 millones de kilómetros de la Tierra, el profesor Pearson recibe un mensaje que el reportero Carl Phillips se apresura a leer. Just a moment, ladies and gentlemen. Someone has just handed Professor Pearson a message. While he reads it, let me remind you that we are speaking to you from the observatory in Princeton, New Jersey, where we are interviewing the world-famous astronomer Professor Pearson. One moment, please. Professor Pearson has passed me a message which he has just received. Professor, may I read the message to the listening audience? Certainly, Mr. Ross. Ladies and gentlemen, I shall read you a wire addressed to Professor Pearson from Dr. Gray of the Natural History Museum, New York. Quote. 21 a 15 horas, tiempo del este. El sismógrafo registró sacudida de amplitud sísmica a 32 kilómetros de Princeton. Por favor, emprender investigación. Firmado Lloyd Gray, jefe del Departamento de Astronomía. Profesor Pearson, ¿este evento podría tener relación con las perturbaciones observadas en el planeta Marte? Hardly, Mr. Phillips. This is probably a meteorite of unusual size, and its arrival at this particular time is merely a coincidence. Difícilmente, contesta Pearson. De seguro se trata de un meteorito de tamaño fuera de lo normal, y su caída en este momento preciso es mera coincidencia. Professor Pearson, noted astronomer. This is Carl Phillips speaking. We are returning you now to our New York studio. Una vez más se escucha el piano solitario, un elemento de tensión teatral que para estas alturas comienza a convertirse en un signo anticipatorio del terror. Señoras y señores, tenemos el último comunicado de la Agencia de Noticias Intercontinental. El profesor Morse de la Universidad de McGill dice haber observado un total de 3 explosiones en la superficie del planeta Marte entre las 19:45 y las 21:20 horas, tiempo del este. Esto parece confirmar la información que hemos recibido de los observatorios estadounidenses. Me informan que hay un despacho de Trenton, Nueva Jersey, según el cual un inmenso objeto incandescente, que se supone es un meteorito, ha caído a las 20:50 horas en un rancho en las inmediaciones de Grover's Mill, Nueva Jersey, a 32 kilómetros de Trenton. El fulgor de su trayectoria en el cielo ha sido visible en muchos cientos de kilómetros a la redonda y el ruido de su impacto ha sido escuchado hasta Elizabeth en el norte. Hemos enviado una unidad móvil al lugar de los hechos y nuestro reportero, Carl Phillips, nos informará en cuanto pueda llegar ahí. Mientras tanto, vayamos al Hotel Martinet en Brooklyn, donde Bobby Millet y su orquesta ofrecen un programa de música de baile. En En aquellos días, la gente estaba especialmente inquieta por la expansión nazi en Europa, pues apenas un mes antes, Alemania se había anexado la región checa de los Sudetes. Con frecuencia, la radio llevaba esa información al público a través de reportajes en directo, una técnica periodística de reciente desarrollo. El equipo de producción de La Guerra de los Mundos imitó tan bien esta técnica, incluso con sus defectos y titubeos, que el público quedó convencido de que la información que le ofrecía Carl Phillips era real. We take you now to Grover's Mill, New Jersey. Ladies and gentlemen, this is Carl Phillips again, out at the Wilmot Farm, Grover's Mill, New Jersey. Professor Pearson and myself made the 11 miles from Princeton in 10 minutes. Well, I hardly know where to begin. Paint for you a word picture of the strange scene before my eyes, like something out of a modern Arabian night. Well, I just got here. I haven't had a chance to look around yet. I guess that's it. Yes, I guess that's the thing directly in front of me, half buried in a vast pit. Must have struck with terrific force. The ground is covered with splinters of a tree. It must have struck on its way down. But I can see if the object itself doesn't look... En este falso directo, Carl Phillips conversa con el profesor Pearson desde una granja en Grover's Mill, Nueva Jersey, a donde supuestamente se han trasladado para ver un inmenso cilindro de unos 27 metros de diámetro que ha caído del cielo. The color is sort of yellowish white. It's curious. Spectators now are pressing close to the object in spite of the efforts of the police to keep them back. Getting in front of my line of vision. Would you mind standing one side, please? Para afianzar la verosimilitud del falso directo, mientras la policía se empeña en mantener a la multitud lejos del cilindro, Carl Phillips entrevista al señor Wilmuth, dueño de la granja en la que ha caído el objeto, un campesino sencillo del que no logra obtener mayor información. I was listening to the radio and kind of drowsing. That professor fellow was talking about Mars. Cuando se desarrolló esta escena, habían pasado 12 minutos desde el inicio del radiodrama. John Houseman recuerda. Estoy seguro de que en ese momento casi nadie nos escuchaba. La semana anterior nos habían atribuido apenas 3.6% de audiencia en comparación con el 34.7% que tenía Edgar Bergen, que conducía el programa más oído en los Estados Unidos. Alrededor de las 8:12, Edgar Bergen salió momentáneamente del programa para dejar su lugar a una nueva cantante poco conocida. Durante los minutos que siguieron, un número importante de radioescuchas buscaron otra opción en el cuadrante. Una buena cantidad de ellos se toparon con nosotros y cuando lo hicieron, se quedaron en nuestro programa. Esos radioescuchas recién llegados se enteraron entonces de que un extraño meteorito había caído en Grover's Mill y que la policía no se daba abasto para contener a los curiosos alrededor de la granja Wilmuth. Recuerdo a Frank Riddick, el actor que interpretó a Carl Phillips, bajando a la discoteca de la CBS y exhumando la grabación de la explosión del Hindenburg en Lakehurst. Ese reportaje es un clásico del periodismo, uno de esos magníficos y providenciales testimonios de catástrofe. Practically standing still now. They've dropped ropes out of the nose of the ship. El reportero está a punto de describir con indolencia el aterrizaje normal de un dirigible gigantesco. De golpe percibe algo. Un chorro de fuego. Instantes después, el aparato monumental explota. Al reportero le toma tiempo reaccionar. Después de algunos segundos de tartamudeos, empieza a describir las cosas terribles que ve. Las siluetas humanas que se retuercen de dolor mientras que caen del aparato en llamas. Se detiene, trastabilla y después continúa. I can't talk, ladies and gentlemen. On it at this lake, there are massive fucking wreckage. Speak off! The top's loose! Look out there! Stand back! Ladies and gentlemen, this is the most terrifying thing I... Riddick escuchó la grabación numerosas veces. Después recreó la emoción a su manera. Describió el meteorito marciano como lo veía, inerte e inofensivo en el campo de Grover's Mill. Deslumbrado por los faros de una centena de autos, el techo del cilindro cobrizo se abrió de pronto y descubrió los tentáculos que parecían de cuero y los rostros de ojos pálidos de los marcianos. Conforme comienzan a salir, él se queda clavado en su lugar, incapaz de expresar su visión en palabras. Trastabilla, contiene la náusea y después de unos segundos continúa. Monster or whatever it is can hardly move. It seems weighed down by possibly gravity or something. The thing's rising up now and the crowd falls back. It seems plenty. The most extraordinary experience, ladies and gentlemen. I can't find words. Well, I'll pull this microphone with me as I talk. I'll have to stop the description until I can take a new position. Hold on, will you please? I'll be right back in a minute. Esta es la interpretación de Frank Riddick de los momentos finales del reportero Carl Phillips. We now return you to Carl Phillips at Grover's Mill. Ladies and gentlemen, am I on? Ladies and gentlemen, here I am, back of a stone wall that adjoins Mr. Wilmer's garden. From here, I get a sweep of the whole scene. I'll give you every detail as long as I can talk and as long as I can see. More state police have arrived. They're drawing up a cordon in front of the pit. About 30 of them. No need to push the crowd back now. They're willing to keep their distance. The captain's conferring with someone. Can't quite see who. Oh, yes, I believe it's Professor Pearson. Yes, it is. Now they've parted, and the professor moves around one side, studying the object while the captain and two policemen advance with something in their hands. I can see it now. It's a white handkerchief tied to a pole. Flag of truce. If those creatures know what that means, what anything means. Wait a minute. Something's happening. A humped shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springing from the mirror and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames. Now the whole field's caught up by the woods, the barns, the gas tanks of the automobiles spreading everywhere. Coming this way now, about 20 yards to my right. Este silencio, más elocuente que largo, nos sugiere la muerte de Carl Phillips, una de las primeras víctimas de los rayos marcianos. Se suceden entonces nuevos boletines de prensa con información contradictoria. El desconcierto crece en la cabina de transmisión y nuevos interludios musicales tratan de ocultarlo. We continue now with our piano interlude. La acción se tensa casi hasta lo insoportable. I have been requested by the governor of New Jersey to place the counties of Mercer and Middlesex as far west as Princeton and east to Jamesburg under martial law. No one will be permitted to enter this area except by special pass issued by state or military authorities. Four companies of state militia are proceeding from Trenton to Grover's Mill and will aid in the evacuation of homes within the range of military operations. Thank you. Now the troops are on the edge of the Wilmoth Farm. 7,000 armed men closing in on an old metal tube. Se escucharán después las voces militares que declaran la ley marcial en la zona e incluso toman las estaciones de radio para apoyar en el estado de emergencia. It's standing on legs, actually rearing up on a sort of metal framework. Now it's reaching above the trees and the searchlights are on it. Hold on. We have received a request from the state militia of Trenton. Debido a la gravedad de la situación y a que la radio en toda circunstancia tiene el deber de servir al interés público, ponemos nuestros medios a disposición del ejército en Trenton. We are turning over our facilities to the state militia at Trenton. We take you now to the field headquarters of the state militia near Grover's Mill, New Jersey. El ejército despliega 700 hombres armados en las orillas de la granja Wilmoth. Pero después de un enfrentamiento desigual, más de 500 son aplastados por los pies de metal del monstruo y reducidos a cenizas con sus rayos térmicos. El invasor controla la sección media de Nueva Jersey. Las vías férreas están destruidas e interrumpido el servicio entre Nueva York y Filadelfia. Las carreteras están obstruidas por el tráfico. La policía y el ejército no se dan abasto para detener la huida de la población aterrada. En el clímax, cerca de la media hora del programa, se llevó a cabo un enlace con el secretario del Interior, interpretado por un joven actor que le dio al personaje un cierto parecido con Franklin D. Roosevelt. Citizens of the nation, I shall not try to conceal the gravity of the situation. Ciudadanos, no voy a minimizar la gravedad de la situación en la que se encuentra el país. El gobierno pondrá todo su esfuerzo para asegurar la salvaguarda de sus vidas y sus bienes. Mientras tanto, quiero persuadirlos de la urgente necesidad de emprender una acción tranquila y concertada. Debemos confiar en el Señor y perseverar, de tal manera que opongamos al enemigo una nación unida, valiente, consagrada totalmente a la preservación de la supremacía del hombre sobre la tierra. Muchas gracias. Al final de este enlace, Davidson Taylor, el director de programas de la CBS, recibió una llamada telefónica, frunció los labios y salió precipitadamente del estudio. Cuando regresó, unos instantes después, pálido como un muerto, espesas nubes de humo se elevaban en el cielo desde Newark en Nueva Jersey, y los marcianos, del tamaño de un rascacielos, se disponían a cruzar el río Hudson. Nosotros, en el estudio, la emisión progresaba espléndidamente. Pero Davidson Taylor venía de apreciar nuestro verdadero éxito en el exterior. De fuera venían rumores que hablaban de miles de muertos, suicidios y estragos debidos al pánico. Taylor tenía la orden de interrumpir inmediatamente la emisión con un anuncio explicativo. En estos momentos, los marcianos cruzaban el Hudson y el gas venenoso cubría la ciudad. El fin se aproximaba. Estábamos a menos de un minuto de concluir la primera parte. Streets are all jammed. Noise in crowds like New Year's Eve in city. Wait a minute. The enemy is now in sight above the Palisades. Five great machines. First one is... El actor Ray Collins, magnífico en el papel de El Último Locutor, expiraba heroicamente en el techo de la estación de radio. Las sirenas de todos los barcos silbaban, mientras que los últimos refugiados morían en el puerto de Nueva York. One outside of Buffalo, one in Chicago, St. Louis. Seem to be timed and spaced. Now the first machine reaches the shore. He stands watching, looking over the city. Steel cowlish head is even with the skyscrapers. He waits for the others. They rise like a line of new towers on the city's west side. Now they're lifting their metal hands. This is the end now. Smoke comes out, black smoke drifting over the city. People in the streets see it now. They're running toward the East River, thousands of them. dropping in like rats. Now the smoke's spreading faster. It's reached Times Square. People are trying to run away from it, but it's no use. They're falling like flies. Now the smoke's crossing 6th Avenue. 5th Avenue. 100 yards away. It's 50 feet. Finalmente, mientras las sirenas se extinguían, desde quién sabe dónde se escuchaba la onda corta de un radio amateur, buscando débilmente una compañía humana a través del mundo desierto. 2X2L calling CQ. 2X2L calling CQ, New York. Is there anyone on the air? Is there anyone on the air? Isn't there anyone? 2X2L. You are listening to a CBS presentation of Orson Welles and the Mercury Theater on the Air in an original dramatization of The War of the Worlds by H.G. Wells. The performance will continue after a brief intermission. This is the Columbia Broadcasting System. As I set down these notes on paper, I'm obsessed by the thought that I may be the last living man on Earth. La segunda parte de la emisión, desnuda, sin ambientes sonoros y a una sola voz, resultó más literaria. All that happened before the arrival of these monstrous creatures in the world now seems part of another life. A life that has no continuity with the present. Furtive existence of the lonely derelict who pencils these words on the back of some astronomical notes bearing the signature of Richard Pearson. I look down at my blackened hand and I try to connect them with a professor who lives at Princeton and who, on the night of October 20th, glimpsed through his telescope an orange splash of light. Transitando del pasado al presente, se contaba la historia de un sobreviviente solitario, Richard Pearson, que filosofaba acerca de la vitalidad brutal de la naturaleza, sobre la condición humana, y describía la muerte de los invasores marcianos devastados por las bacterias, los seres más humildes que Dios en su sabiduría ha puesto en la Tierra. Later, when their bodies were examined in laboratories, it was found that they were killed by the putrefactive and diseased bacteria against which their systems were unprepared. Slain, after all, man's defenses had failed by the humblest thing that God, his wisdom, has put upon this earth. This is Orson Welles, ladies and gentlemen. Enterado del impacto que había causado el programa en la población, Wells improvisó una larga despedida a modo de discreta disculpa, en la que se refirió a las travesuras que suelen hacerse en Halloween. Se sentirán aliviados, eso espero, de saber que bromeábamos y que todas las instituciones están intactas. Así que hasta luego a todos y no olviden la terrible lección de esta noche. Este invasor incandescente, de ojos inmensos, que gesticula en la sala, es solo un habitante de la calabaza hueca. Y si tocan a su puerta y no ve a nadie, no es un marciano, es Halloween. That was no Martian, it's Halloween. Tonight, the Columbia Broadcasting System and its affiliated stations coast to coast has brought you The War of the Worlds by H.G. Wells, the 17th in its weekly series of dramatic broadcasts featuring Orson Welles and the Mercury Theater on the Air. Next week, we present a dramatization of three famous short stories. This is the Columbia Broadcasting System. Estábamos aún al aire cuando las puertas del estudio se abrieron intempestivamente. Las horas que siguieron fueron una pesadilla. Una multitud de gente y de uniformes azul marino invadió el edificio. Los empleados de la emisora nos escondieron en una pequeña oficina perdida en otro piso. Después, a toda prisa, destruyeron o guardaron bajo llave todos los guiones y las grabaciones del programa. Finalmente, la prensa se lanzó sobre ellos, acosándolos con todo tipo de preguntas incriminatorias. ¿Tienen conocimiento del número de muertos que causó esta emisión? ¿Y de los fallecimientos en las carreteras? ¿Qué saben de los suicidios? Con el paso de los días, más y más historias salieron a la luz. De las familias que habían huido despavoridas por las calles, de los rezos fervorosos por el fin del mundo que se elevaron en iglesias de Harlem, de la gente que llamó aterrada a los periódicos declarando que veía el fuego de los ataques marcianos de los que hablaba la radio. Fuimos noticia de primera plana por 2 días. Pero durante las siguientes semanas la excitación se fue diluyendo. En ese tiempo quedó demostrado que los daños no habían sido tan numerosos ni tan graves como se supuso en un principio. Después, la Comisión Federal de Comunicación llevó a cabo algunas audiencias y publicó reglamentos. La CBS ofreció excusas públicas, con lo que el aspecto oficial del incidente quedó cerrado. No prosperaron los procesos que se entablaron contra la emisora por daños, heridas, abortos espontáneos y perjuicios de todo tipo, calculados en cerca de $1,000,000 porque en ningún caso se aportaron pruebas. Las críticas no solo se enfilaron contra Wells y su equipo, también contra la radio, señalada por la prensa escrita como peligrosa por su capacidad tangible de manipular a las masas. En realidad, Wells no buscaba manipular a nadie. Como hombre de su tiempo, apreciaba en mucho el potencial comunicativo y evocador de la radio, y simplemente explotó esas virtudes. En una entrevista previa con el New York Times, declaró que tenía la intención de emprender en la radio un trabajo experimental comparable con el que hacía en el teatro, que quería abordarlo con la inteligencia y la consideración debidas a un medio tan poderoso. Estaba decidido a explotar las posibilidades expresivas de la radio, y la Guerra de los Mundos le dio la ocasión de hacerlo. Esta experiencia impulsó la carrera de Wells. Solo 2 años más tarde volvía a ser noticia por el estreno de El Ciudadano Kane, una de las películas más destacadas en la historia del cine mundial, aventura que también emprendió en compañía de John Houseman. Para escuchar la versión completa de esta pieza histórica, así como la traducción del guion original, visite nuestra página www.radiounam.unam.mx. Participamos en este programa especial en las voces María Sandoval y Guillermo Henry. Guión de Carmen Limón, basado en el booklet La Guerre des Mondes de Orson Welles, de Fonurgia Nova Ediciones. Traducción de Santiago Ibarra y Carmen Limón. En los controles técnicos, Inti Terán. Esta fue una producción de Radio UNAM a cargo de Óscar Peralta. Radio UNAM presentó La invasión marciana que aterrizó en la radio. A 75 años de la Guerra de los Mundos.